El criminal tenía que encontrarse en el agua. No me cabe la menor duda. Oí después los pasos de la señora Douglas y yo no podía dejar que entrase aquí. Habría sido demasiado horrible. Es horrible, sin ninguna duda. Desde el choque ferroviario de Birston, no he visto heridas tan atroces. Pero dígame, está muy bien decir que un hombre escapó nadando por el foso, pero lo que yo le pregunto es esto. ¿Cómo pudo meterse en la casa si el puente estaba levantado? Ahí está el problema. ¿A qué hora fue levantado? Serían cerca de las 6, oficial. Pues entonces, la cosa se reduce a esto. Si alguien de fuera entró, tuvo que cruzar el puente antes de las 6, permaneciendo escondido desde entonces hasta que el señor Douglas entró aquí, después de las 11. Así es. Todas las noches el señor Douglas recorría la casa antes de retirarse a descansar. Lo hacía como última tarea, para ver si las luces estaban como debían. Eso fue lo que lo trajo aquí. El asesino estaba al acecho y disparó contra él. Después huyó por la ventana y se dejó aquí la escopeta. Así es como yo veo la cosa, porque solo así se explican todos los hechos. ¿Qué es esto? Una tarjeta. Junto al muerto. No la he visto hasta ahora. Con seguridad que se la dejó el asesino. B.B.341.